hace la historia de la mujer que murió de hambre. Pero esta vez desactivé todas las notificaciones. Empecemos. Esa señora, cuando... Yo te digo a ti. Deme un segundo, mi gente, cada...